Domingo 13 de octubre, el llamado de Esdras y de Nehemías. Podríamos decir que Esdras fue elegido por varias razones. 1. Estaba dispuesto a ir. 2. Era un líder. Y 3. Era un escriba y un maestro habilidoso. También hay razones adicionales que podríamos encontrar. Pero hay un versículo que quizá demuestra mejor por qué a Esdras se le dio esta tarea. ¿Qué dice Esdras capítulo 7 verso 10 sobre Esdras? ¿Cómo pudo Esdras haber preparado o dedicado su corazón para buscar la ley de Jehová y lograrlo? Esdras capítulo 7 verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La palabra para comillas preparado o dedicado es kun en hebreo. La palabra se puede traducir como preparado, decidido, dedicado, propuesto, entregado, estable o seguro. Por lo tanto, el verdadero significado de esta declaración parece significar que Esdras se propuso firmemente en su corazón o determinó en su corazón buscar a Dios. Después de llegar a Jerusalén, Esdras dio ejemplo de lo que significa estar dedicado a Dios y enseñó la palabra de Dios en Jerusalén durante 13 años. Quizá le habrá parecido que no marcó ninguna diferencia durante esos 13 años, pero luego, una vez que se concluyeron los muros, el pueblo convocó a una asamblea, no porque alguien lo haya obligado, sino porque quería hacerlo. La palabra de Dios que habían escuchado de Esdras había echado raíces. ¿Por qué fue elegido Nehemías? Escucha Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 11. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías simpatizaba con Dios y con su pueblo. Se preocupó al descubrir que la obra en Jerusalén se había detenido. Nehemías sentía pasión por la causa y, al igual que Esdras, se ofreció como voluntario para la obra. Dios respondió sus oraciones y sus deseos. A veces tenemos la idea de que si amamos algo, no debe ser de Dios, porque Dios solo nos dará tareas difíciles que quizá no querramos hacer. Pero si andamos con Dios, el deseo de hacer algo que amamos a menudo es otorgado por Dios. Dios quiere que sintamos pasión por lo que hacemos por Él. ¿Cómo has vivido la realidad de que Dios te llame a hacer por Él las cosas que amas?